muchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Como todos los lunes, tenemos el resumen de la jornada deportiva del fin de semana deportivo de Punilla y el mundo, de la mano de nuestro amigo Maximiliano Moyano en su espacio La Cancha que lo parió, que tiene su reedición en programa los días martes a las 19 horas. De Patricio Saboedo, la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus? Y ahora sí, recibimos a Maxi Moyano. Estimado, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al aire de radio. ¿Qué tal, Juan? Buenos días para vos, para toda la audiencia de Panorama. Así es, un lunes más intentando compartir todo lo que tiene que ver con el deporte en el Valle de Punilla y en nuestro país. Muy bien, estimado Maxi, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, Juan, como siempre, intentamos darle noticia e importancia a todo lo que tiene que ver con el fútbol y el deporte aquí en nuestro Valle de Punilla. Arrancamos desde lo cerca, desde lo conocido. Como vos sabés y como la audiencia también conoce, le metemos mucha fuerza a lo que es la Liga Departamental de Punilla, a los clubes de nuestro pueblo. En este caso, este fin de semana en especial, no hubo fecha por diferentes cuestiones, para esperar que otras zonas lleguen a emparejarse en lo que son los partidos. Aquí en lo que es la zona norte, en lo que sería nuestra zona, en la zona de Huerta, Villallardino, La Falda, no hubo partido. Estamos hablando tanto en formativas como en las primeras y reservas. Pero sí hubo fecha en zona centro y zona sur de lo que quedó, lo que vendría a ser la anteúltima fecha. Esto nos importa porque, bueno, después del fin de semana que viene se verán cómo se quedan los cruces marcados para poder continuar lo que sería la última parte de la Liga Departamental de Punilla. Te comento, Juan, que hasta el momento en zona norte está clasificado Capilla del Monte y 25 de Mayo, lo que los hace estar esperando los resultados de la fecha número 9 que se va a estar jugando este próximo domingo. Por otra parte, en la zona sur, los clasificados ya están decididos, son Sportivo Brasil, San Lorenzo de Villa Carlos Paz, Dicho Cruz y Martín Ferreira de Malagueño. Zona centro, también están clasificados, acá está, Amigos de San Roque, Enfi de Vialema C, Rumi de La Calera, y queda para definirse entre Independiente de Cosquín y Tiro Federal también de Cosquín. Esto es por la zona centro de la Liga Departamental de Punilla. Así que la fecha número 9 se va a estar disputando la semana que viene. Huerta tiene fecha libre y el partido es importante para nosotros. Obviamente va a ser el que se va a estar disputando en Capilla del Monte, que va a estar recibiendo el club local de Capilla, y va a estar enfrentando al River de La Falda, que es el único que le puede quitar la posición al Sportivo Huerta Grande en la clasificación a lo que sería los cuartos de final. No se jugó el partido, por así llamarlo. No se jugó al final, y estuve averiguando. ¿Qué pasó? Para que te des una idea. Había, fueron las patronales aquí en el pueblo vecino, en Villallardino. Así es. Entonces, bueno, hay mucha gente involucrada en lo que son las patronales, no solo de Villallardino, sino de todo el Valle de Punilla. Así que, bueno, se decidió que en zona norte, por uno de los motivos, no se jugó la fecha aquí en zona norte. Así que vamos a estar esperando al próximo fin de semana. La Liga Departamental de Punilla, Juan, vos sabés que es así, nos sorprende domingo tras domingo, sábado tras sábado. Hay cosas que son bastante discutibles en lo que es el manejo y la seriedad, me animaría a decir, en lo que respecta al juego y las condiciones para que todos los equipos puedan salir a la cancha todos los sábados y todos los domingos. Así que fue una noticia sorpresiva para todos los jugadores y jugadoras, y también para los medios, ¿verdad?, que estamos ahí siempre intentando cubrir. Pero bueno, por cuestiones que la liga lo toma como muy importante, no hubo fecha ni de formativas ni del fútbol grande, el fútbol mayor, en nuestra liga departamental. y dejar comentarte algo que tiene que ver con algo que charlamos este viernes, que toca de cerca al Sportivo Huerta Grande. En una definición, en lo que fue las categorías formativas, estamos hablando de los más chiquititos, recordamos a la audiencia que estábamos a la espera del dictamen de sí. La Liga Departamental de Punilla, para ver qué es lo que pasaba entre la novena categoría del Sportivo Huerta Grande y el Club Atlético San Esteban. Luego de que los árbitros informaran al Sportivo Huerta Grande sobre actos de violencia y amenazas, la Liga Departamental de Punilla decidió, por unanimidad, darle el torneo al Club Atlético San Esteban, quitárselo, porque realmente fue así, quitaron al Sportivo Huerta Grande. Bueno, lamentamos esta decisión que más que no, bueno, ¿qué culpa tienen los niños? ¿Qué culpa tienen los chicos, las familias que están todo el año sosteniendo el club de un desubicado que actuó desubicadamente, que no tiene nada que ver con los jóvenes que están entrenando ahí? O sea, una y otra vez la Liga Departamental falla en contra del Club de Huerta Grande. No es la primera vez que pasa. Así es, Juan, así es, y por eso quiero traerlo aquí a la radio, compartir con toda la audiencia para que se sepa, porque el Sportivo Huerta Grande, también cansado, ya acostumbrado de que se lo perjudique, llega un momento que queda sin fuerzas, sin métodos para poder, ¿cómo decirlo?, contrarrestar estas decisiones negativas. Claro, ya llega un momento que, ¿qué va a hacer? Te la tenés que bancar, hablando en criollo. Entonces, bueno, por lo menos los medios que podamos tener esa oportunidad de que se sepa que al Sportivo Huerta Grande año tras año en diferentes categorías se lo viene perjudicando. Las personas que seguimos a los clubes, que sábado tras sábado, que domingo tras domingo estamos ahí en las canchas, podemos ver que hay momentos de tensión en las formativas, podemos ver que hay algunos insultos, que hay momentos desagradables, pero de ahí a quitarle un campeonato, ni siquiera te digo un campeonato. Un campeonato. Claro, claro, es algo realmente serio, es algo realmente preocupante lo que la Liga Departamental de Punilla, en conjunto con la Asociación de Árbitros que tienen, que corresponden a nuestra liga, han dictaminado, que ya han decidido, y es que repetimos que la novena del Sportivo Huerta Grande quede sin ningún título, que se lo había ganado con un gran esfuerzo durante todo el año. Aparte, Juan, estamos hablando categoría de los más chiquititos. Claro, pibes de 8 años que se van a quedar frustrados por una decisión arbitraria de la liga. Y voy a ir un poquito más allá, y déjame que, si querés, armemos el quilombo a través de la radio. Te lo digo así. ¿Por qué? Porque no hay pruebas. Eso es lo más extraño. No hay pruebas de todo esto que tanto el Club San Esteban como los árbitros están informando. No hay pruebas, no hay videos, no hay nada que prueben que padres o madres o que el propio profesor del Sportivo Huerta Grande amenazó. En el informe se hablan hasta de armas blancas, de gomeras, de niños intentando agredir a los árbitros. Imagínate esta locura, pero de repente no hay pruebas. Nadie vio nada, nadie tiene una foto, un video, la policía tampoco dio un descargo. Entonces es bastante sospechoso que de una manera totalmente irregular, sin pruebas, al Sportivo Huerta Grande se lo perjudique de esta manera. Bueno, ahí también el desafío está para los delegados de los clubes, que se tienen que solidarizar con el Sportivo, porque acá el peso, la decisión lo tienen los delegados, que son mayoría en la asamblea de la liga y que pueden revertir estos fallos, plantear desavenencias, diferencias. Los delegados tienen que entender que lo que le pasa al Sportivo hoy, mañana les puede pasar en su club, y es importante ahí que los delegados se hagan escuchar. Sí, sí, es una realidad. No me quiero meter en la interna de los delegados y las delegadas de cada club. Cada uno sabe bien el trabajo, pero vuelvo y repito a lo que te comenté al principio. Ni siquiera ningún delegado, tanto del Club San Esteban o del resto de los otros clubes, salió a defender o por lo menos a pedir algún tipo de explicación de por qué al Sportivo Huerta Grande se lo perjudica de esta manera, con una intención seria de quitarle los puntos al torneo. Y lo más grave es que no hay pruebas. y eso creo yo que tiene que quedar bien plasmado y que quede bien en la audiencia de que no hay pruebas de lo que pasó con el Sportivo Huerta Grande. Hoy, en un momento en donde los celulares todo el tiempo están en las manos, donde podría haber videos, fotos, millones de pruebas, no hay nada. No hay nada que pruebe esto que se le acusa al Sportivo Huerta Grande, así que me parece realmente serio, grave y sobre todo triste para un grupo de padres, madres, profesores, profesoras y niños que todas las semanas se entrenan, todos los fines de semana se organizan para poder viajar a los diferentes clubes. Me parece que es un acto totalmente deshonroso y realmente que entristece a todo el fútbol de nuestro valle. Así es, estimado Maxi. Así que bueno, eso quería comentar con lo que tiene que ver con la Liga Departamental de Punilla. Nos vamos un poco, cambiamos de deporte, se dedica la Falda Corre, aquí en la ciudad vecina, claro. Ciudad serrana de La Falda. Fue este sábado y domingo, hubo muchísima gente, Juan, realmente fue una jornada muy familiar, muy linda, donde se pudo ver desde niños y niñas corriendo en lo que es el maratón. Después hubo carreras nocturnas, una maratón nocturna muy, muy linda, y donde mucha gente pudo venir a disfrutar no solo de jornadas deportivas, sino también de los paisajes bellos que he corrido pasando la Banderita, el centro de La Falda. La verdad que fue una jornada muy, muy importante y que, bueno, también ayuda a lo que es todo lo que tiene que ver con el turismo a nuestro valle, ¿verdad? Por supuesto. Viene ahí por la Municipalidad de La Falda. Bueno, totalmente se celebran estas actividades deportivas que suman a la gente, a la familia, que no es algo cerrado, sino que realmente se puede volver algo realmente público, donde las familias pueden ir a disfrutar no solo del día de deporte, sino también de un día familiar para compartir en la bella ciudad de La Falda, Juan. También te comento que hoy se celebra un mes de que Murciélagos salieron campeón del mundo, ya hoy cumplimos un mes, y las Murciélagas un mes y tres días, ya quedan en la historia, pero seguimos siendo campeones y campeonas del mundo en lo que es el fútbol para ciego. Nos vamos al fútbol femenino, Juan, rápidamente, te comento que FIFA, la selección argentina de fútbol femenino, luego de quedar afuera del Mundial, tuvo su primera fecha FIFA, jugó contra Japón, cayó 8-0, fue una derrota realmente importante para nuestra selección argentina, que no mostró todas sus figuras, pero bueno, yo creo que ya, y esto es una opinión personal, Juan, déjamela compartir contigo y con la audiencia, me parece que llegó el tiempo final de nuestro director técnico, un director técnico realmente que juega muy a la defensiva, que no tiene una actitud victoriosa, por así llamarlo. En criollo, vos me entendés lo que te estaría diciendo. Yo creo que llegó un punto final para Germán Portanova y esta camada de jugadoras que están pidiendo pista y un director técnico o una directora técnica, habiendo tantas mujeres hoy en día capacitadas. Sí, la verdad. Siendo fútbol femenino y siempre hay hombres, ¿viste? No, siempre, no, claro. Siempre tenemos esa cuotita. Vamos, chicos, liberemos, que venga una chica. Sabemos que en Boca hay directores técnicas, en River hay técnicas, salieron de aquí de Talleres, de Belgrano, hay grandes jugadoras dedicándose a la dirección técnica. Me parece que es momento de realmente abrir el juego. Y bueno, también una cuestión institucional que tiene que ver con AFA. Sabemos que las jugadoras nuestras de tuvieron un viaje larguísimo para poder llegar a Japón. Eso fue la explicación que dieron desde AFA, que por qué se comieron 8 las chicas. Viajaron mucho, llegaron muy, muy cansadas, que hubo actividad bélica en el medio, así que tuvieron que volver a Frankfurt con el avión. Bueno, me imagino que si hubiera viajado Messi hubieran ido todo en un avión privado. Sí, por supuesto. No hubiera tenido problema de nada. Así que imagínate, los mandaron en el un poco más a las chicas hasta Japón. Así que bueno, esas son las cosas que tenemos. ¿Qué más? Mundial de rugby. Los Pumas le ganaron a Samoa 19-10. Esto les da un poco de respiro a Pumas. Se está disputando en Francia. Se juega la tercera fecha para los Pumas este sábado 30 de este mes. Este sábado ahora a las 10 a.m. va a estar enfrentando los Pumas frente a la selección Chile, medio obligada, casi obligada a ganar para poder soñar con pasar a la siguiente ronda. El próximo partido, después de enfrentar a Chile, los Pumas van a estar recibiendo al seleccionado de Japón. Esto va a ser el domingo 8 de octubre. Y termino, Juan, nos volvemos otra vez al fútbol femenino, pero en este caso estamos hablando de futsal. Se está disputando la Copa América de futsal. Nuestra selección argentina está en buen nivel, se jugó el primer partido. La Copa América de futsal se disputa acá, en Argentina, en Buenos Aires, en el microestadio Malvinas Argentinas, de aquí, de que pertenece a Argentinos Juniors. Y la Argentina le ganó 11-0 a la selección de Perú. En futsal realmente la selección argentina es muy muy poderosa a nivel mundial. Así que nada, esperemos que esta vez se pueda quedar con este torneo. Hoy lunes a las 20 horas va a estar enfrentando a Chile. Y después continúa el miércoles, este miércoles 27 va a enfrentar a Uruguay. Y el jueves 28 va a estar enfrentando a Colombia. Así que todo el mundo prendida ahí con las chicas, la selección femenina de futsal. El torneo quedaron segundas, así que estamos muy cerca de poder obtener también la Copa América de futsal femenino, Juan. Esta fueron la información que trajimos para compartir con la audiencia de Panorama. Excelente, amigo. Nos vemos entonces. ¿Cuándo sale la cancha que los parió? Estamos en tratativas ahí con la gente de producción, con los publicitarios y demás. Sabemos que va a haber un cambio, que vamos a dejar de estar los martes para pasar a los lunes. Y si no es hoy, el lunes que viene, Juan, ya estaremos al aire con todos los cañones apuntados. La cancha que los parió se muda a los lunes, así que ahí estaremos firme y fuerte con todo lo que tiene que ver el deporte. Y muy importante el laburo de comunicación social, sobre todo cuando ocurren estos hechos, como mencionabas, donde es muy importante que se sepa, ¿no?, estos fallos tan desiguales, tan injustos para las inferiores del Sportivo Huerta Grande. Ahí el periodismo deportivo cumple un rol esencial. Sí, Juan, la verdad que te agradezco. Es un trabajo que, bueno, como todas las actividades en nuestro club, es una actividad que se hace por pasión, desde el periodismo técnico, las directoras técnicas, quienes sean que se acercan a los clubes de nuestros pueblos, realmente es algo que se hace con mucho cariño, con mucha pasión. Por eso duele tanto estas decisiones realmente sin sentido, con una intención real de perjudicar, sin recordar la pasión que pueden llegar a tener estos niños, ¿no? Entonces realmente duele mucho y agradezco la oportunidad también, viste, de poder comunicar, que se sepa. Como vos decís, pocas personas se enterarían de esto si no existieran gente como... No soy yo solo, y vos lo sabés, hay un grupo de hombres y mujeres que sábado tras sábado, domingo tras domingo, visitan todas las canchas. Así esperando es. Poder compartir toda la información que hay. Bueno, a veces tocan estas noticias desagradables, ¿verdad? Maxi, como siempre, muchas gracias. Será hasta la próxima, el agradecido soy yo y un abrazo a toda la audiencia. Así pasó Máximo Llano con la cancha que los parió.